El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano Del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. FM 93.7. Muy buenos días, señoras y señores. Qué programa especial que tenemos hoy. A veces pienso en cómo definir palabras como mística, como vocación, como épica. Y creo que todo eso tiene que ver con estar acá este mediodía lluvioso de invierno, casi una postal del invierno, y saber que por acá está dando vueltas Claudia Puyó con su guitarra, una puntualidad exacta, con un guitarrista, Oscar Kamienomoski. Muchas gracias por estar acá. Estamos en un programa en vivo desde la Casa del Bicentenario, la preciosa Casa del Bicentenario, un museo con muestras permanentes, y que queda en Riobamba 985. Están invitados, acá hay un auditorio precioso y realmente es un Flores Negras diferente. ¿Cómo te va, Andrés? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Efectivamente, estamos acá en la Casa del Bicentenario que dirige Liliana Piñeiro, y es un lugar, digamos, donde pueden venir todos aquellos que quieran. Estamos hoy y estamos el próximo domingo, y funciona también de martes a domingos, de 2 a 9 de la noche. Hay muchísimas actividades, hay una exposición permanente en la planta baja que se llama Muchas Voces, una historia, Argentina 1810-2010. Hay exhibiciones temporarias, hay videoinstalaciones, bueno, y también hay programas de radio como este, Flores Negras, de este domingo, hoy en vivo acá. Un programa de radio, mitad programa y mitad show en vivo. Va a estar en breve cantando Claudia Puyó, nos va a contar además en qué anda. Después va a estar Franco Luciani, el gran armonicista, bueno, un hombre que toca con Mavi Díaz, con muchísimos artistas. Y para coronar, el postre va a ser Leo García, que nos prometió unos temitas de Gardel. Entonces estamos acá en Flores Negras y queremos decir que esto no hubiese sido posible sin la, digamos, la incentivación de Horacio Marmurek, la invitación de Ariana Ponzo y por supuesto la producción de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo, que está ahí junto con Clara Liz y Ulises en la en Maipú 555. Bien, esto Flores Negras, señores. Anoche en el Club Atlético Fernández Fierro, Palo Pandolfo estuvo haciendo las suyas, hizo un show como siempre vibrante. Así que vamos entonces con Palo Pandolfo, la cumbia Río Reconquista, y seguimos aquí en Flores Negras. Thank you. saber, cielo celeste, detrás de las nubes grises y brillar lo verde, el ángel. Juega con el león del tiempo. Es mi hora, las vibraciones son más fuertes y me mueven a la vida. Jesús pasea entre animales y plantas, a padres y niños lo siguen a él. Padres y Flores Negras, queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Estamos escuchando a Alessandra Leao, la cantante pernambucana que estuvo cerrando el ciclo Rumbos, que se desarrolló en el Teatro 25 de Mayo, el bellísimo también Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza, y que forma parte de esta integración cada vez más fluida que hay entre músicos argentinos y brasileños, la divina Alessandra Leao, que estuvo en los estudios cantando en vivo con Pablo Dacal. Sí, y hablando de músicos brasileños, Mariano, también se acaba de editar en Buenos Aires, en Argentina, un disco del ex integrante de Titás y también integrante de este conjunto que fue Tribalistas, que integró él junto a Marisa Monte y junto también a Carlinhos Brown. Me estoy refiriendo al paulista, Arnaldo Antunes, una maravilla de disco que se llama Ye Ye Ye, que es su mirada sobre la música de los 60, hay mucho teclado vintage, mucho corito, y son todos temas de él, es su mirada propia actual, revisitando los 60. La movida Ye Ye Ye sería en San Pablo un poco lo que fue aquí el Club del Clan, esa época. Sí, y ahí podría ser Roberto Carlos. Sobre todo Roberto Carlos. Exactamente. Movida reivindicada por Caetano Veloso, el gran reivindicador de causas perdidas. Estamos en floresnegras@radionacional.gov.ar, estamos en el 4999-0937, en Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock, y estamos con Claudia Puyó, que está aquí, vino con su guitarrista, vino con su onda. Gracias a Eugenia Galán, que también hizo el contacto. Y bueno, estamos escuchando una cantante brasileña. Y quiero decir que ayer, el viernes estuve en Costa Salguero, en la segunda feria internacional de coleccionismo discográfico de Buenos Aires, y no solo había vinilos brasileños de Roberto Carlos, de cosas inhallables de Milton Nascimento, sino bueno, mucho rock and roll, mucho fetiche, mucho vintage, mucho merchandising de la década de 70, muñequitos de los Beatles, revistas, pin-up. Realmente es gloriosa la segunda Feria Internacional de Coleccionismo Discográfico. Aglutina un montón de frikis que andan por ahí en las ferias de la ciudad, en Parque Rivadavia, en Parque Centenario, los domingos. Están ahí bajo techo con sus mercancías, parece una especie de viejo mercado persa, nada más que atravesado por la cultura pop. Me imagino también que hay unos cuantos long play de tango, ¿no? Mucho tango, muchísimo tango. Mi amigo Pedro Gamarnik ofreció una cantidad de vinilos impresionantes, inconseguibles, con las tapas, aquellas tapas realmente insólitas del tango de la década de 50. Aparte tiene toda una mística lo que es la tapa del long play y lo que era la contratapa del long play, que es algo que uno extraña, ¿no? Sí. Esos textos larguísimos, siempre algún comentarista hablando de los discos de tango, bueno, y también con la cultura rock pasó eso en los 70. Comenzó el viernes, siguió ayer y termina hoy domingo ahí en Costa Salguero. Realmente un lindo paseo para este día lluvioso y frío. Bueno, en un ratito más estamos con Claudia Puyó. Vamos a escuchar lo nuevo, nuevo, nuevo, nuevo de Mariana Baraj. Seguimos con las mujeres, seguimos con las cantantes. Acaba de sacar el disco Churita y quiero compartir de ese disco Churita la canción que se llama como el disco, Churita. Vamos. Bien lejos porque ya no hay razón. Ay, vida. Comienza el mediodía. Es hora del aperitivo en Flores Negras. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tenga en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca. Qué lindo que hayas venido realmente en este destemplado mediodía porteño de invierno. Sí, te... sí, está bueno salir para la radio, ¿no? Porque si no te quedás en tu casa escuchando radio. Siempre es grato conversar con vos. Y bueno, sos casi como una amiga de la vida. Ya nos conocemos hace un montón. En muchas radios, sí. En muchas entrevistas. Y sé que estás, digamos... a punto de ser vista por miles de personas en la película que se estrena. ¡Uy, qué ahora. Bueno! Pájaros volando. Sí, la película de Capusotto. Yo soy fanática de Capusotto, me parece. Sí, es muy divertido Peter Capusotto y sus videos. Y yo había visto parte de la película de Montalbano anterior. ¿La de Luis Aguilé? Claro, exacto, la de Luis Aguilé. Y me reí mucho. No la llegué a ver nunca entera porque nunca la conseguí. Pero después, bueno, en esta no sé bien de qué va porque no me mandaron todo el libreto, pero lo que yo, ahora yo, se estrena. Sí, se estrena y hay un montón de rockeros que andan dando vueltas, sí, por ahí. Sí, Zabaleta y Cantilo. Mirá, Cantilo hace de hippie. Claro, divino. Por supuesto. Y Zabaleta hace como de un pesado que está ahí con Luque, que es el que vende unos marcianitos. Estamos hablando con Claudia Puyó en esta emisión especial de Flores Negras, aquí desde la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Estamos, para aquellos que quieran comunicarse con nosotros y con Claudia, en el 4999-0937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar y en Facebook para que dejen mensajes durante la semana y también para escuchar los programas antiguos que están ahí cargados por Nacho Rebaudengo. Flores Negras en Nacional Rock es nuestra dirección. Y hablabas recién de cómo te gusta Capusotto. Sí, me encanta. Capusotto me divierte mucho. Empieza mañana, creo. Sí, empieza mañana a las 22:30 por Canal 7, el nuevo ciclo. Y Capusotto, creo que en los últimos años ha sido el mayor crítico del rock. Fue muy divertido. A mí, por ejemplo, que yo soy una persona que tengo mucha autocrítica y me río mucho de mí misma y de los demás. Me divirtió muchísimo, me cambió el humor, venía bastante triste, bastante bajoneada. Uno esperaba los lunes, ¿no? Sí, y la verdad es que dije, uy, Capusotto, y empecé a decirle a todos mis amigos, por favor no te pierdas esto porque es impresionante. Y empezaron todos a hacer como una cadena de monstruos que se terminó convirtiendo en una cosa muy grosa, ¿no? Lo que generó Peter Capusotto y sus videos y además los videos también, que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Muchos videos de gente que nunca en tu vida lo hubieses visto. Por lo menos yo conozco a muchos, pero mucha gente acá no los conoce, gracias a Capusotto de alguna manera. Totalmente, y Saborido, sí, ¿no? Escuchar no a Cetro Tool. No nos olvidemos de Saborido, que también es una gran parte de eso. Y del Griego, que tiene toda esa biblioteca. Claro, esa data. Ahora, Claudia, yo lo que noto que hay en Capusotto también una mueca amarga de aquel que fue partícipe de la cultura rock y que vio lo que quizás lo que se convirtió en el rock, pero desde adentro siempre. Y yo también noto eso en vos, que sí, digamos, claro, claro, que tenés una trayectoria, un nombre, y a su vez tenés una conducta muy rockera. Sí, claro, sigo manteniendo como ese perfil de ser medio under, ¿no? Y tener conducta rockera también trae muchos muchas melancolías, no sé cómo explicarlo. Sí, claro, claro, porque no es lo mismo que haber transado con determinada cosa que bueno, que es lo que te podía haber dado esa fama y ese dinero que mucha gente busca, ¿no? Que en vez de buscar realmente yo empecé a cantar porque realmente amaba cantar, es decir, y vamos a ver, es importante para mí conservar la sensación original. Porque si no se hubiese perdido el espíritu para cantar. Yo, como soy yo, de lo poco que me perdono a mí misma, mis cosas, ¿no? Yo no hubiese podido aceptarme a mí misma si hubiese cambiado algo de mí en mi vida, claro, en ese sentido. Entonces, bueno, transité un camino un poco más difícil. Y por suerte también canté con gente que, de alguna manera, me dio una mínima popularidad, porque canté con gente popular, digamos, con gente conocida. Estamos hablando de Fito Páez, pero siempre por el lado de otros tipos, no por el lado de mi música, que mis primeros dos discos fueron sacados por compañías discográficas, pero los otros dos son independientes, los últimos dos discos que saqué, La Razón y El Ángel. Y bueno, y llegan hasta donde llego yo, hasta donde llego a las disquerías a llevarlos, hasta donde llego a venderlos en los shows. Que bueno, es un poco menor, ¿no? Porque se complica, tenés que tener como una parafernalia un poco mayor para que eso se difunda. ¿Y cómo vivís, Claudia, el presente del rock? Hablabas de la conducta del rock, me refiero al presente, al rock totalmente esponsoreado, al rock no absolutamente nocivo. No sé, yo no le doy mucha bola, ¿sabes? Yo no escucho mucha radio, no me gusta toda esa cosa que se genera en conciertos, por ejemplo, que venden cerveza y que auspician cerveza y después no venden adentro. Muy raro. Cuando uno está acostumbrado a lo contrario, que no auspicien y que pongan la cerveza. ¿Cómo es la onda? No era al revés. Bueno, entonces, qué sé yo, es raro. Todo es raro. Se ha convertido en un bodrio bastante importante para mí. Desde que te operen del triunfo a todo este tipo de cosas, ¿no? Que pasaron, ¿no? Y te lo estirpen para siempre. Te operen y te lo saquen para siempre. Sí. Pero bueno, no sé, yo siempre como músico no me fijo demasiado alrededor cuando estoy haciendo música. Estoy con mis amigos, con los pibes de la banda que toco, me divierto con ellos, nos juntamos, a veces zapamos, salen canciones que pueden ser de todos. Como no podemos generar algo económicamente más grosso, podemos generar algo que espiritualmente, afectivo, espiritualmente fue grosso siempre y que no, era mejor no perder, ¿no? Digamos. Claudia Puyó, señores, está aquí en Flores Negras. Le quiero mandar un saludo grande a toda la gente que está en Maipú 555, Nacho, Ulises, Clara, Liz, están ahí operando para que esto salga como está saliendo, muy bien. Y hace mucho tiempo, ¿te acordás, Mónica? Una madrugada. Ahí creo que, no sé si era Radio Mitre o Radio Nacional, Mitre. O del Plata Mitre. Vino Claudia a las 2, 3 de la mañana, con su guitarra, como hoy. ¿Yo? Sí. No me acuerdo. Y nos mandó una versión de una canción de una banda que tiene que ver con esto que estamos hablando, la que cultura rock. Claro. Y su primer disco. Que me encantaría que la volvieras a hacer. Bueno. Ahí tenemos el micrófono con retorno. Claudia Puyó, señores. Ustedes conocerán, toma la guitarra como zurda que es. Creo que yo aquí en Flores Negras, redondito de ricota. Se abraza y se espiga hacia arriba. Calores, amores, calores, fríos. Pensando siempre en fuegos de artificio. Y China significa reino del medio. Sendero luminoso blanco, cristalino que adelantó. La granada hay entre las tetas. tiempo se abraza y se olvida hacia arriba. Significa reino del medio, sendero luminoso blanco, cristalino que adelantó el regreso de Mao con la granada. Ay, entre las tetas, vivo se abraza y se espiga hacia arriba. Ay, una frase que voy a cantar ahora. Chica rasgada de cutis blanco, otra vez se perdió el resfrío boliviano. Confunde la palabra soldado y bandido, mirando por igual a mujeres iguales, a hombres iguales, a un blanco herido. Con la granada, ay, entre las tetas, vivo se abraza y se espiga hacia arriba. Oscar Kamienomoske, lo dije bien, ¿viste, Oscar? Muchas gracias. ¿Qué? Bueno, ya que están ahí, quédense. Y contame. Dale, El Ángel, tu último disco, que lo presentaste en la Trastienda en su momento y que estás tocando. Bueno, escuchamos el tema de Papo, ¿A dónde está la libertad? Pertenece a ese disco. Carlos, que es uno de los ángeles del disco. Y este se llama Salvaje Corazón, es el tema uno del disco. Dale. queda el andar diciendo, el andar diciendo que vos era su alegría. Muy lindo, Claudia Puyó. Sentate, vení, tomate el café, se te enfría. Che, qué bonito. Y una cita de ese gran reggae, de Zabaleta. Sí, siempre que hago canciones, como todas las canciones se parecen, ¿viste? Yo escuché tanta música en mi vida. Siempre digo, encuentro alguna canción, una canción en otra canción, ¿no? Bueno. Y entonces es la historia del pop, una versión, ¿no? De una canción de Antonio Vega, que entran millones de canciones en esa canción. Es como muy loco. Es que ya cantar desde, no sé, Fue Amor a, claro, qué sé yo, a la canción, una canción de Tutsi, de Stephen Bishop. Sí, bueno, lo que vos estás diciendo, nadie lo dice, pero es así. Es así, y está bueno. Qué sé yo, a mí me pasó cuando grabé el Come Together, Genesis, viste, el Come to Genesis, como le digo yo, sí, que es el último, uno de los últimos temas del disco, el último, creo. Y me pasaba que eso salió de una zapada, de escuchar el Come Together y que te salga cuando todo era nada. Bueno, era, y Come Together a su vez estaba pasando un tema, claro, de Chuck Berry. Por supuesto, hay millones de canciones que se parecen entre pero sí. Pero bueno, la historia es que, así, que, el rock, o sea, es que Lennon, Chuck Berry le dijo, bueno, me robaste el tema. Y Chuck, le dice, y bueno, Chuck encima con la onda que tiene, que es re heavy metal. Y el después negro. Lennon le grabó, dijo, bueno, no me hagas juicio, yo te grabo cuando pueda un disco, un ¿en tema serio? Tuyo, claro. Ah, y no sabía todo eso. Un tema de Chuck Berry en el disco. Lennon, me robaste un tema. Claro, John. No te quería hacer juicio, me afanaste. Pero... Qué loco, mirá vos, nunca me hubiese imaginado que Lennon también afanaba. ¿Qué? Bueno, yo te quería preguntar justamente cómo aparecen las canciones, digamos. Siempre estás. Yo tengo problemas con eso, porque como todo me suena a algo que ya escuché, alguna canción, uy, esto ya lo escuché. Bueno, pero estás hablando de música, te estoy hablando, sí, quizás también de música y letra. La letra no. La letra tiene, nunca jamás me parece que se parece a nada de lo que escribo. A pero nadie. Sos más bien una autora vivencial, digamos, escribí sobre cosas. Sobre que cosas están mías pasando. En general escribo, lamentablemente, sí. Sobre cosas, no. O canto canciones de otros que tienen que ver. Lamentablemente. No, porque a veces uno dice, queda muy ensimismado. Por eso a veces busco gente que me haga letras. Porque a veces digo, otra vez sopa, ¿viste? Otra vez estoy hablando de lo mismo, el amor, el desamor, la vida, la muerte, bla, bla, bla, bla. Entonces en un momento digo, bueno, basta. Basta de catarsis. Basta, basta, Clavita, por favor, deja otro que tenga una letra. Entonces le digo, uy, tengo esta música, no me escribí la letra. Y así muchas veces tengo, y me ha escrito Pilo, que era mi armoniquista, Ariel Leira, gente que hicimos letras juntos. Un poco para zafar. O a veces canto canciones de otros con los que me siento totalmente identificada. Por ejemplo, en La Razón hay un tema de un amigo mío español, que no es español, es argentino, vive en España, que nadie conoce, que se llama El Sótano al Desván, y que tiene mucho que ver con algo que me pasa a mí. El tipo escribió lo que yo diría si fuera si fuera yo hubiese escrito esa canción, digamos. Es así cuando grabo una versión. Si no, grabo mis, claro, propios pensamientos, ¿no? Claudia, sos bolichera, me contabas. Un poco por necesidad. Bolichera me mató. Un poco por necesidad, pero también como te gustan los lugares pequeños. No, bueno, de tocar en bares, decís vos. Que sí, bolichera. Bueno, bolichera suena. Vamos a bailar. Qué palabra antigua. Que, sí, aparte bolichero sonó, ¿no? Del año. No, sí, estallaron todos los ataúdes. Y sí, toco. ¿Te gustan bares? Los bares. No es que me gusten, es el medio en el que puedo salir a tocar. A mí me gusta tocar, no me puedo quedar en mi casa porque me hace mal. Bueno, lo que te quiero preguntar es, ¿qué te pasa cuando estás tocando para un auditorio de 30, 40, 50 personas? Sí. ¿Cómo es la está comunicación buenísimo con la gente? Y a mí me gusta, yo me divierto mucho, digo muchas boludeces, ¿te imaginas? Pero me divierto, qué sé yo. Ahí pasa algo cuando uno puede además como interactuar. Yo soy medio así, como medio expresiva físicamente, histriónica, ¿no? Entonces, muchas veces canto y digo las cosas. Es más fácil para mí decirlas cuando hay poca gente que cuando hay mucha. Porque cuando hay mucha quedás como en el medio de una pantalla gigante, ¿no? En el que mí, uno no puede tener una interacción con el que tiene enfrente. A mí medio me gustaría que vos me cuentes expresión, ¿entendés? ¿Cómo es estar parado en un escenario ante 40.000 personas? Yo y bueno, y el otro día en el Bicentenario, que es donde había 2 millones de personas cuando toqué con Fito. Bueno, yo no puedo. Y nada, porque cuando estás tocando estás con los músicos. Lo que sentís es, no te vas a poner a mirar los millones de personas que tenés enfrente porque se te paga el corazón, supongo. Yo subo así como una especie de caballo sin... con orejeras. Con orejeras. No así exactamente, pero medio como concentrada en lo que tengo que hacer yo. Como en el espíritu de la música, que no tiene nada que ver con si hay alguien afuera o no. Quizás estás, sí, porque a mí me pasa lo mismo cuando ensayo. Yo ensayo al palo, canto a los gritos, después me quedo afónica y no puedo cantar a la noche, ese tipo de cosas. Entonces, claro, como en general no me importa mucho quién es el que está enfrente cuando canto, no suelo sentir esa sensación. Igual, la sensación más rara que sentí cuando canté en un lugar muy grande fue cuando, la primera vez que toqué con Fito, en Vélez Sarsfield, pero con Vélez Sarsfield vacío, claro, con la cancha de fútbol vacía en la prueba de sonido a la noche. Dije, ¿viste esa sensación? Estás hablando del famoso... Esto va a estar lleno. Del famoso Vélez, digamos, del amor después del amor. Exacto. El primer Vélez, ¿no? Sí, y después sí. Me pasó en Cuba una cosa muy impresionante, que cuando toqué en la Plaza de la Revolución con Fito y Silvio y Pablo, que para mí era todo... Y las banderas cubanas ahí, todo una cosa increíble. Yo parecía que estaba soñando, que claro, no era, sí, una cosa real. Y eran muchísimas personas también, que conoce todo Cuba. ¿Y cómo era, Claudia, tocar? Bueno, el primer tema que hiciste fue El Regreso de Mago y Los Redonditos. Sí. ¿Cómo era cantar en los 80 con Los Redondos y llegaste a cantar con ellos en vivo? Era sí, digo, antes de los 90, antes que explotaran masivamente. No, yo canté en los 80. Yo me fui en el 88 a vivir a España. No vi la explosión de Los Redondos. No estaba. Claro, te fuiste a tocar en la Esquina del Sol. Los pubs, no, más boliches, o menos. Satisfaction. Tocaba en Paracultural, bueno, en Cemento, sí, en... ¿cómo se llama? Gracias, ese Nena. Tremendo. Palladium. Sí. Y yo tocaba, yo subía a cantar Nene Nena. Yo cantaba todos los todo temas. Todo el rock and roll. Subía ahí. Cuando iba a verlos, subía a cantar cuando daba, ¿no? Cantaba con el negro, con el indio cantábamos a dos voces Nene Nena, por ejemplo. Y un montón de otros temas, ¿no? Cuando Poli nos dejaba subir. ¿Y había una mística realmente? No, era diferente. No, era una mística real. Es decir, la banda era una aplanadora. No quedaba nada. Cuando tocaban Los Redondos, iban adelante. Era la banda aquella que tocaba Fargo, Willy Crook, Piojo, Semilla. Y, como siempre, por supuesto... No, el Indio Solari y Sky. ¿Y ustedes se daban cuenta de todo lo que podía pasar o todo lo que estaba ahí en ese momento? ¿Había algo flotando? Sí, en la laguna, un monstruo había flotando. El monstruo de la laguna. Pero digo, todo no, lo que pasó qué sé yo. Era lo imprevisible que pasa es que yo saber no... eso. Yo no sé, hay todo como una mística sobre Los Redondos que yo no comparto mucho, en realidad, si hablamos profundamente de eso, pero yo no voy a romper la mística a la gente. La gente tiene una mística y se la dejamos. Una fantasía, ¿no? Se la dejamos. Patricio la Rey mística, fue una fantasía. Con mucha fuerza. Pero yo no creo en eso. Es decir, yo creo en el espíritu de la música. Era una banda que sonaba muy bien. Las letras del Indio eran muy urbanas y tenían mucho que ver con una determinada cosa que estaba pasando en los 80, sin ir más lejos. Así que, bueno, él fue muy astuto escribiendo siempre... Y la banda sonaba, era una aplanadora, o sea que... Y además eran como esas bandas como los Beatles, los Rolling Stones, mirá, ¿dónde voy? Me fui un poco a la mierda, pero digamos, en el sentido de que no escuchabas las individualidades, no ibas a ver a uno, por ejemplo, a cómo tocaba Sky. Pasaba algo cuando salía toda la banda a tocar, es decir, era como una aplanadora del rock, ¿no? Como ahora es un poco... Bueno, lo mismo pasaba con Sumo. Claro. Lo mismo pero pasaba Sumo con Sumo. Tenía a Luca, que Luca era como un ser de otra galaxia que era el que... Como el hada, madrina. Pero digo, lo que digo es que vos, diferente. Pero vos no escuchabas a Moyo, a Pettinato. Escuchabas no, la banda. Pero no es, sí, pero Sumo. No, Sumo fue Luca abrazando a todos esos músicos. ¿Vos estás músicos. Diciendo que Luca tenía más carisma que el Indio Solari? No, creo que son cosas muy diferentes. Sí, pero bueno, pero de algún modo. Creo que Luca era absolutamente visceral y que el Indio es un cerebro. Nada que ver, son dos personas muy diferentes. Sí. Nada que sí, ver, sí. Son dos. Cosas que no tienen nada que ver. El otro era víscera pura y el otro de cerebro puro. Claro, claro. Nada que ver. Que es lo que quizás muchos de los fans de... Víscera era Luca, claro, está claro. De los Redonditos no, que no querían ver, que finalmente... Sí, muy cerebral, súper cerebral, capricorniano. Me acuerdo que en un pirata que circulaba en la época de un show buenísimo que dieron en... Creo que es tu free pub, uno le grita, Indio Careta. ¡Oh! ¿Por qué? No, de Careta nada igual. Bueno, estamos con Claudia Puyo. Claudia, realmente un placer que estés acá. Igualmente. Tengo acá datas, no sé, que quiero que me a confirmes. Ver, contame. ¿Vas a participar de un homenaje a Marilina Ross? Sí. ¿Qué es eso? Sí, Marilina hace un tiempo tiene un enfisema, no sé si sabes. y tiene bastante dificultad para cantar, puede cantar pocos temas. Entonces, bueno, se le ocurrió a Sandra hacerle un homenaje en La Plata, porque la nombran, no sé si ciudadana, acá la nombran ciudadana ilustre, pero le dan un premio, una cosa así, como un reconocimiento en La Plata. Y me la encontré a Sandra en un concierto y me dijo si quería participar, y sí. Yo la verdad que no conozco muchas canciones, pero voy a tratar de hacer algo digno. Y en honor a una gran actriz, además. Gran actriz. Y muy buena compositora. Una muy buena compositora y buena mina también, María Divina. Sí. Bueno, Claudia, ¿nos vas a tocar un tema más? Dale. ¿Qué tema de Hendrix querés que toquemos? Pero claro, que se acaba de reeditar toda su, sí, su obra. Sí, me lo regalaron. Más, no más lo puedo creer, me lo un regalaron. Inédito. ¿Quién fue? ¿Sergio Bonfil de Sony? Sí, boludo, Sergio me lo regaló. Qué divino. Otro te ángel. Quiero, Sergio, te amamos. Te amamos, Sergio. Amo esos discos. Dedicado a Sergio Bonfil, entonces. Sí, claro. Hendrix por Claudia Puyo. Where's his working through the clouds and the circle man but running away butterflies and zebras and moonbeams. Fairy tale. When I'm there, she comes to me in a thousand miles. It's all right. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Realmente que estén acá y más con este día. Y ya llegó Franco Luciani, gran armonicista. Sí, todo el mundo me ha hablado muy bien de ti. Realmente les hablando con Hendrix. ¿Qué? Sí, sí, bueno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claudia, realmente muy, muy agradecido que hayas gracias venido. Gracias a vos. Te debo Gira Gira. Me debes Gira Gira. No, lo voy a rastrear por casa. Sé que lo tengo, lo que pasa es que tengo que buscarlo. Es ¿para aquella... qué grabaste? Para Abuelas de Plaza de Mayo, Tango por Identidad, grabé con la Orquesta Filiberto. Claro. Y él la tenía la versión y yo la quiero conseguir. ¿Qué ha sido? Para regalársela a mi papá, aparte que... ¿Tu viejo es tanguero? Mi viejo no, le gusta la música clásica, pero ese día vinieron y fue muy, muy emocionante para ellos que yo cantara con una orquesta de tango. son de otra generación, te imaginas. No, pero aparte... Mi vieja sí es tanguera, mi vieja le gusta mucho el tango. Mi papá es le gusta un poco el tango, pero él le gusta la música clásica. ¿Tienes tus viejos vivos y bien? Tengo a mi mamá y a mi papá juntos desde hace 63 años. ¿Y también por ahí por el oeste? Gracias a Dios, sí. Viven en... Sí, por ahí, entre Liniers y Villalura ahora. Qué pero buena. Sí, gracias a Dios tengo a mi viejo y a mi vieja que es un divino. ¿Y te pasa y que hoy me están extrañando porque yo los domingos almuerzo los fideos con tuco con ellos. Claro, claro. Así que me están pero estarán escuchándote. Capaz, no sé, no sabes. Están morfando. Pero te pasó lo que nos pasó quizás a muchos, que cuando uno va creciendo, digamos, que empieza a tener otro tipo de vínculo con los viejos. Y yo siempre fui muy heavy y medio que les dije todo en la jeta, ¿no? A mi familia. Entonces... Tengo una comunicación bastante grande con mis viejos, ¿sabes? Tengo suerte en ese sentido. Pero bueno. Medio a los sopapos, ¿no? Porque claro. Yo no permití mucho que no callar cosas incallables, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un poco heavy. A veces nos peleamos, pero yo los quiero mucho. Uno no elige a la familia, pero de alguna manera está buenísimo poder tener una familia. ¿Y con la música te pasó lo mismo? Digo, esto con el tango, por ejemplo, de toda la vida viene ahora, uno se empezó a reconciliar con el tango. No, yo canté ese tango, pero ese tango. A mí sí. Me gustan los tangos de Discépolo y canto algún tango que otro. No me pidas que cante el día que me quiera porque me tiro por la ventana. Pero, no me da. Si a mí, yo tengo como... No te pasó la gran celeste. El rock tiene un espíritu tanguero, uh-huh. Así arrabalero. Estamos hablando del tango arrabal. No sé del otro, pero el tango así dice Poleano. Bueno, es música rockero, urbana. Sí. Música es urbana. Rockero. Así que, no sé. Me gusta el folclore también. Me gusta Cuchi Leguizamón, pero te digo, me gusta el folclore y me gustan algunas cosas. Atahualpa, Cuchi, qué sé yo. Bueno, no quiero tomar más tiempo. Claudia, no, pero yo te voy rondando. Mi gracias. Bueno, gracias suerte en la vida y nos estamos cruzando gracias, siempre. Gracias. Seguimos en Flores Negras. Muchas gracias, Oscar, también. Oscar, que me lo mosco en la guitarra. Eugenia, que vivo con sus dos ángeles, ya que estamos hablando de ángeles, con Juana y no me acuerdo la mayor. Viole. Y bueno, gracias, Franco. En un ratito va a estar acá conversando con nosotros. Estamos, por favor, escriban y me llamen, que queremos escucharlos en el 4999-0937 en floresnegras@radionacional.gov.ar. Estamos transmitiendo desde la casa del Bicentenario, aquí en Riobamba 985. Sí, están invitados. Si algún aventurado quiere venir en este domingo de lluvia, están invitados. Riobamba 985, la casa del Bicentenario. Y en un ratito nos estamos aguantando también cosas que ocurren en la casa del Bicentenario durante las vacaciones de invierno. Así que quédense, no se van a arrepentir. Seguimos en Flores Negras. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizá la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. En Nacional Rock, el viejo correo tiene más que ver con el blues que con la correspondencia. 93.7. 93.7. Radio de Rock. Santiago Lucía está en Nacional Rock. Nacional Rock. El Fuego Sagrado. Lunes a viernes de 12 a 14. 93.7. Rock. Hitting wrong notes. Wow, look over yonder, it's coming my way. When it's around, I'll never have a happy day. He gives me back up by rubbing his ring. See that? I just broke a guitar string. Oh. My door, now my house is burning down. Crackle, crackle. Todo Hendrix, Flores Negras. Bueno, ahí se va Claudia Puyó. Realmente estamos muy contentos con este programa que estamos haciendo, especialmente desde la Casa del Bicentenario, una suerte de museo con muestras permanentes y muchísimas cosas para hacer en estas vacaciones de invierno. Antes de detallar algunas de las actividades que hay, quiero agradecer a Mariana de Palermo, que nos mandó un mensaje por Facebook, también Rubén de Once, Betty de Congreso, que nos escucha todos los domingos. Gracias, chicos, muchas gracias. Bueno, realmente este milagro argentino que es la Casa del Bicentenario, a partir de estos tiempos de vacaciones, está casi consagrada a los niños. Sí, hasta el primero de agosto va a haber actividades con espectáculos para niños. Van a estar actuando, por ejemplo, los Cazurros, Magdalena Fleitas, también el grupo El Globo Cuarto Creciente, los Juglares, El Hormiguero, Cielo Arriba también se va a estar presentando. Estas actividades se realizan los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, sábado y domingo también a la tarde, a partir de las 4 de la tarde, siempre con entrada gratuita. Y a su vez está la exposición permanente dedicada a la mujer, titulada Muchas Voces, una historia argentina, 1810-2010. Bueno, un video instalación que tiene una serie de pantallas ubicadas en los tres pisos de la Casa del Bicentenario. Realmente, vengan porque está todo nuevito, está como para transitar, todo con entrada libre y gratuita. También queremos agradecer el envío de discos que nos han ido llegando durante la semana, por ejemplo, el del grupo She and Him, que nos llegó, el volumen 2 se llama, Pink Martini, otra banda, que acaba de presentar un disco, de editar un disco que se llama Splendor in the Grass, donde tiene varios invitados, como la cantante costarricense Chabela Vargas. También se acaba de reeditar un disco de Eladio Blázquez, del año 75, donde está, por ejemplo, El Corazón del Sur, entre otras versiones. Una Eladia, bueno, de uno de sus primeros discos, cuando ella se empieza a vincular en el tango. El primero es, en realidad, en 1970. Este es otro de los discos en sus primeros años de tango, abocada completamente al tango. Y escuchamos recién Jimi Hendrix, la colección que editó Sony Music, sobre todo Sergio Bonfil. Y también reeditó Sony, digámoslo, a esta altura prácticamente Sony es la dueña del mayor catálogo de música argentina, porque incluye RCA, incluye CBS. Sí, CBS, RCA y Microfone. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en esos maravillosos archivos, que la verdad que estar ahí, meterse en esos lugares es increíble, en los archivos de Sony Music, donde están todas estas cintas, las cintas originales, desde Charly García hasta la orquesta de Troilo, pasando por tantas cosas, y realmente es un material maravilloso porque son dueños de gran parte del archivo musical argentino. Y acabamos de escuchar, un tema de la reedición completa de toda la obra de Sui Generis. Bueno, elegimos una parte del disco doble en vivo de la despedida, Sui Generis, un tema que se tituló, a falta de título y a falta de algo más o menos con forma, se llamó Zapando con la Gente, en realidad una gran variación de Fabricante de Mentiras y de Blues del Levante. Esto es Flores Negras, señores. Estamos, decíamos, en el 4999-0937. En un ratito más, Franco Luciani nos va a contar la verdad de su hiperactividad. ¿Es cierto que hay varios Franco Luciani dando vuelta que se multiplica? Que hay uno que va a estar el jueves en Europa, por ejemplo, y uno que va a estar en China dentro de muy poco tiempo. Bueno, todo esto en un ratito después de informativo de Clara Liz. Seguimos en Flores Negras. FM Nacional Rock. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Conociera y dijera, bueno, esta persona no toca, es un tipo que uno va, se junta para tomar café, para jugar a la pelota, ya no lo querría. Pero además, Franco, de ser una gran persona, es un gran, gran armonicista, como estamos escuchando su versión de Flor de Lino, el valsecito de Espósito y Chupitas Tamponi. Y Chupitas Tamponi, con el piano de Spinazzi. Y bueno, Franco, la verdad que yo acá voy a hacer una diferencia, vamos a hablar como amigos, porque lo conocemos de que asomó en el 2002, estuvimos en los montes de la quebrada de Humahuaca en el marco del lisérgico Tantanacu que organiza Jaime Torres, que de pronto une a, Me Darás Mil Hijos con Fortunato Ramos y Carolina Peritti cantando Bagualas. Y bueno, por supuesto Franco Luciani haciendo lo que sabe hacer, que es tocar la armónica como los dice. ¿Cómo te va, Franco? ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Andrés? También para mí es un placer muy grande, porque bueno, compartimos este amor por la música, ese fanatismo por escuchar, por los discos. Y bueno, eso nos hace amigos. Y más allá de verdad, de viajes, cosas que no hemos encontrado, yendo a Humahuaca, por ejemplo, como contabas vos, que el avión, que esto, que el otro, que a la mañana, que los mates. Sí, sí. Después uno sigue otros caminos, que eso está bueno, ¿no? Pero uno se vuelve a encontrar y siente que sí, que está en una mesa de café, como bien dijiste. Viniste con Federico Perchia. Sí, guitarrista Perchia, que también tiene su historia. Bueno, acaba de ganar el premio Revelación. El premio de solista instrumental, ganador solista instrumental a nivel nacional. Yo lo conocí a él en Cosquín y realmente es un placer. Él es un solista. Ahora vamos a estar haciendo un poco acompañándome a mí, un poco haciendo un poco dúo. Pero bueno, esas cosas que tiene la música, lo mismo que hablábamos recién, como si fuese una mesa de café, también se da. Che, a ver si nos conocemos, venite a tomar unos mates. Vino a casa, estuvimos tocando. Y bueno, me pareció muy buena la idea de estar con él, pero bueno, él es un gran músico, ¿no? Algunos no será la primera vez que lo escuchen, otros sí, pero seguramente no va a ser la última. Perico Pequia. Franco, un poco, digamos, enlazando lo que decías recién, ¿no? De esta cosa del amor a la música, es realmente impresionante cómo desde que asomaste a cierta notoriedad, yo creo que el 2002, cuando ganaste el premio Revelación de Cosquín, sí, fue como la bisagra, pero enseguida tuviste una actitud, digamos, una actitud muy expansiva, muy multigenérica, muy y realmente cuesta encontrar discos que en los cuales no estés tocando, discos importantes. Realmente ha sido un trabajo muy muy arduo, ¿no? Todos estos años. Sí, totalmente. Y justamente volviendo a Federico Pecchi, aquel que ganó también, como yo, antes de la revelación, el premio solista instrumental. Creo que ha sido un quiebre, como bien dijiste, Mariano, el tema de Cosquín. Pero tampoco Cosquín es lo que uno piensa que sale revelación o gana el solista. No, después hay que laburar. Y abajo te esperan dos japoneses con un contrato por una gira. Ni mucho menos. Y un contrato para grabar un disco. No es así. Obviamente que es muy importante. Pero es verdad que hay todo un trabajo que hay que hacer. Y ese trabajo empezó desde que yo grabé justamente Armusa, que se reeditó hace poquito, que justamente por Aqua. Por Aqua Records, realmente estoy muy muy agradecido a Aqua. Yo salí revelación de Cosquín y Armusa fue el comienzo del trabajo. Fue, acá tiene que haber un disco, falta la tarjeta, la carta de presentación. Y después el planear venir a Buenos Aires, y hoy día han pasado muchas cosas, pero en ese momento no tantas. Y bueno, la cuestión fue apostar, como bien decís, es acompañar, es como la suerte, ¿no? Uh-huh. La suerte por ahí a uno le viene, pero también hay que ayudarla. Y más en un instrumento que hoy por hoy parece ser que uno tiene la ruta libre y qué bueno que está. Que por suerte tampoco están así porque van apareciendo lentamente armonicistas, pero es verdad que eso no lo puede decir ahora cuando uno tiene unos discos y por suerte un camino recorrido, pero en un principio también, si hay un prejuicio con la música como modo de vida para mucha gente, ni les cuento cuando les dice que toca la armónica. ¿Y por qué hay tan poca tradición de armonicista? ¿Por qué te parece esto? Yo creo que la armónica históricamente no deja de ser un instrumento muy nuevo. Concebido como tal, la armónica cromática, que se puede tocar cualquier cosa, incluso hay un concierto de Villalobos escrito para armónica y orquesta sinfónica. Digamos, ese instrumento que ofrece toda esa posibilidad, concebido como tal, no tiene ni 100 años. Está bien, la armónica empieza en el año 1850, 1860, es como un segundo paso, digamos, lo que fue el órgano que se resumió para hacer las procesiones por la calle en el bandoneón. ¿El origen de la armónica cuál es? ¿Es militar, no? No, en un principio es casi de afinación. Incluso yo creo que mucha gente va a recordar esto, los afinadores de guitarra, que eran 6 pititos, cada una de esas era la nota. Bueno, eso era una son lengüetas de la armónica. Y así empieza el instrumento, después se hace como un instrumento más que un afinador. Y el instrumento cromático es el que no tiene ni 100 años. Entonces, ¿qué pasa? No podía competir cuando recién aunque está en el tango, desde el principio de la historia del tango, porque vino con el acordeón y vino con el bandoneón. Sí, pasó lo mismo con el folclore, porque son los mismos instrumentos que se minaron por todo el interior. Tardó en ser cromático. Uh-huh. Entonces, llegó un momento que ya no compitió más. Hasta que apareció la cromática y hasta que aparecieron las primeras grabaciones de Hugo Díaz. Pero la armónica está en el país 50 años antes de esas primeras grabaciones de Hugo Díaz del año 48. Uh-huh. Entonces, por eso, no deja de ser un instrumento nuevo. O sea, si hablamos de 100 años, hablamos que como un instrumento solista en la tapa de un CD y en la música argentina, no, le falta 40 años para que sean 100. Claro, un desarrollo. Estamos conversando con Franco Luciani, estamos desentrañando la historia de la armónica, su instrumento, y también estamos hablando a propósito de la reedición del disco Armusa de Franco Luciani y La Tropa. ¿Qué te pasa a vos, digamos, de escuchar un disco después de casi 10 años? Bueno, es lo que hablábamos recién con Andrés. La verdad que resiste. Totalmente. Son etapas. Yo creo que, si me preguntabas, cuando yo recién había terminado de grabar Armónica y Tango con Daniel Gottfried en el 2006, y me preguntaban en ese momento de Armusa, yo así, sí, no sé, qué sé yo. Y bueno, la verdad es que lo vuelvo a escuchar y estoy muy conforme. También lo hablábamos fuera del aire con Andrés y Federico, que no es lo mismo lo que sucede en 8 años cuando vos tenés de 20 a 28, que de 50 a 58, por ejemplo. Creo que de 20 a 28 pasaron un montón de cosas. Pasó un poco lo que les conté recién. El hecho de pensar el disco, venir a Buenos Aires de a poco, después sentar, claro, después grabar otro disco, empezar a conocer a otros artistas, empezar a participar en discos de otros. Todo eso pasó entre los 20 y los 28, que son la edad que tengo ahora. Pero escucho a Armusia y estoy muy conforme porque demuestra toda esa energía, todas esas ganas, que obviamente nunca se pierden, pero esas ganas de empezar a venir a Buenos Aires más seguido. Está grabado íntegramente en la ciudad de Rosario. Es el formato de lo que es hoy Grupo. Lo que pasa es que en ese momento el Grupo tenía un nombre, claro, era La Tropa. Facundo Peralta en el bajo es quien me acompaña actualmente hoy, que está en ese disco también. Pero si no, después está Ezequiel Anieri y Sebastián Posela, que bueno, ya no son, están en Rosario como músicos allí, pero no viven aquí en la capital federal. Yo te quería preguntar, Franco, porque a partir de la edición de tu primer disco, junto a La Tropa, este disco que se acaba de reeditar y que se llama Armusa, muchas veces se te empezó a hablar, se empezó a definirte como una suerte de sucesor de Hugo Díaz. Permanentemente aparecía eso en la gráfica y hasta hablando con músicos. ¿No llegó un punto que eso se volvió una carga, un peso? No, para nada por lo que significa Hugo Díaz como artista. Bueno, de hecho, porque sí, yo pienso Hugo Díaz como artista. De hecho, digo, cuando decidiste grabar con Mavi Díaz, pero totalmente, la hija de Hugo, y haciendo de algún modo de Hugo, aunque te pese. Totalmente, incluso en algunos casos sentándome a transcribir en una partitura lo que hacía Hugo para tocar exactamente eso, en algunos temas que hacíamos con Mavi. Fabuloso, la verdad que, primero, insisto, hablo más allá de la armónica. Hugo Díaz es un gran maestro de la música argentina. Y bueno, que uno lo comparen o no sé, sea como sea, más allá de que uno sabe el lugar que está y todo lo que aprendió de ese artista, es un compromiso muy grande, pero a su vez es un premio. No puede ser nunca una molestia. No, claro, no. Hugo Díaz es el creador de una escuela de la armónica argentina. O sea, yo estoy convencido de que la armónica... Hay una escuela, hay una escuela. Sí, digo ese sonido de la. Pero digo, aparte de tu laburo, y ponerle que haya dos o tres armonicistas más dando vueltas. ¿Hay una escuela o es? No, mira, yo te cuento. Sigue siendo una cosa, algo bastante marginal. No, bueno, va cambiando mucho. Yo, la verdad que casi no doy clases. En una época daba clases particulares. Hoy casi no doy nada. Pero cuando digo casi, es porque... Otro, el que hace de voz, ¿no? Porque, digamos, hay mucho Franco Luciano. A él lo dejo, pero ahora como... No, pero aquí, cuando digo casi, no puedo evitar cuando alguien manda un mensaje a la página o a algún lugar, se me arrima después de un concierto y dice que le gustan mucho mis discos, lo que ha escuchado Hugo Díaz, quiere aprender a leer un instrumento en una partitura. Y ahí es cuando uno ve que la armónica se empieza a mirar de otra manera, como quien se acerca a un guitarrista, como quien se acerca a un flautista que toca flauta traversa o a alguien que toca clarinete. Entonces se está empezando a dar eso. También otra cosa que les cuento que es muy importante, que en el Colegio de Avellaneda, hoy día, este año se está dando el segundo año, porque empezó el año pasado, la cátedra de armónica. Me la habían ofrecido a mí, pero yo con los tiempos... ¿Quién la da? La da Lucas Chamorro, que es un ex alumno mío. Y bueno... O sea, es un cambio muy importante. Conversamos con Franco Luciani, señores, y tenemos ganas de escuchar un poco a él, a Federico Pecchia, que vino con la guitarra. Y sabemos, mira, te vamos a volver a invitar porque sabemos que además de la reedición de Armusa, está ya con un disquito nuevo, sí, dando vueltas. Sí, la verdad que es bastante especial, y nuevamente vuelvo a agradecer a Aqua porque es una cosa bastante especial, digo, en el sentido de que son dos discos en un año, incluso... muy cerquita, aunque uno es un disco nuevo que se ha grabado en Madrid el año pasado, que no sé si te cuento ahora o después, y después, otro es una reedición, es un disco ya... Dale, toquemos algo, tocate algo y después hablamos del disco nuevo, y presentalo vos, dale. Bueno, no sé en qué micrófono. Vamos a hacer La Humilde, que es una de las primeras chacareras que yo empecé a tocar. Hoy día... incluso está mucho en mi repertorio y bueno, y pertenece al disco Armusa. Lo vamos a hacer a dúo con Federico Pecchia. Vale. Thank you. la humilde, Franco Luciani, Federico Pecchia. Qué bueno, Franco. Bueno, gracias. Qué bueno. Estamos conversando con Franco Luciani en esta emisión especial de Flores Negras desde la Casa del Bicentenario, aquí en la calle Riobamba, 985. Le mandamos un abrazo acá a la distancia, esta distancia de unos 25 cuadras, a Nacho Rebaudengo, a Mauro Torres, calculo que debe estar operando desde allí, Clara Liz, por supuesto, bueno, todo el equipo de Flores Negras que se completa con Paola Escobar, Pablo Glanstein, y bueno, un montón de gente más que colabora y da la mano acá desde la casa, y en Maipú 555 desde Radio Nacional. Estamos escuchando Chacareras en Nacional Rock, señores, y estamos conversando con Franco Luciani. Cuando yo digo que hay muchos Franco Luciani es porque realmente tiene una actividad enorme. Esta actividad incluye en estos mismos días una gira bastante larga por Europa y también por Asia, y quería que me contaras, Franco, porque acá tengo que el 24 va a estar tocando en el Festival Cœur au Jardin de Francia. Sí. Todo eso por el sur, hay varias por el sur. Sí, impresionante. ¿Esto es con el Proyecto San Luca? Esto con el Proyecto San Luca, que bueno, por una promita de salud de Rodolfo, digamos, integrante original y con quien grabamos el disco. Bueno, de hecho San Luca es por Sánchez, Luciani y Carnota. Estamos con Facundo Guevara, un gran percusionista, y obviamente el placer es de estar trabajando con Raúl Carnota. Va a ser una gira que se extendió, porque la gira original era por Europa, principalmente por estas ciudades del sur de Francia y también en Liège, en Bélgica. ¿No necesitan a alguien que le tome notas, que vaya necesito registrando? Necesito alguien que lleve mis armónicas. Sí, qué lindo el sur de Francia ahora, el verano. Sí, francés. Sí, verano. Y después vamos a Shanghái, a la Expo, que también es verano, 28, 30 grados. Andrés, ¿ustedes se incorporan en estos festivales de los fantásticos veranos europeos, ya no franceses, como un trío de jazz? ¿Qué se entiende? La verdad que es muy amplio eso, porque hay lugares donde va música de todo tipo, hay festivales que son más de lo que es hoy llamamos la world music, uh-huh. Hay festivales de tango. Tío, ¿qué escucha un europeo cuando escucha el Proyecto San Luca? Bueno, yo creo que el Proyecto San Luca, incluso por más que sea un... Porque tiene una cosa de improvisación, tiene... Carnota le imprime totalmente algo bastante poco... bastante desprejuiciado, ¿no? Bastante totalmente rockero también. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Pero a su vez es increíble cómo eso es lo que es, porque justamente no pierde la esencia de lo que es de la chacarera, de la samba, del gato, del chamamé, de la cueca, de la tonada o del tango, porque todos estos géneros que te nombré son los que pasan, los que se suceden en el repertorio de San Luca. Es muy amplio, hay muchas obras de Raúl y muchas versiones, pero es muy amplio. ¿Qué ve un europeo? Justamente creo que ve un resumen de todo lo que es un poco la música argentina, y con un elemento tradicional bastante fuerte, pero tampoco en un conjunto netamente tradicional. ¿La gente pensá que no se imagina cómo es, digamos, un trío, en este caso Facundo Guevara, Carnota y vos, tocando en festivales del sur de Francia? ¿Cómo es en el sentido de ustedes van, los recibe alguien, van a un hotel, van a tocar, después tienen que ir a otra ciudad? ¿Cómo van? Digo, así es. ¿La trastienda? No, es así, de esa manera. ¿Y ustedes llevan, por ejemplo, discos para vender? Claro, totalmente. Mira, yo les quiero contar algo que a mí me pareció muy, muy, muy especial. Yo fui 3 veces a Bélgica. Y las 3 veces fui a tocar con el Sexteto Hyperion, que son 6 músicos, salvo sí, un uruguayo, 6 músicos italianos que hacen tango y tocan en todos los festivales. Y la verdad que la orquesta suena muy bien. 3 veces el Festival de Tango de Bélgica, de Bruselas. Y bueno, más de una vez se me ha acercado mucha gente que yo también había ido con la formación de grupo, lo que es Acuarelas de Bolsillo, o antiguamente como empezó Armusa, ¿no? Pero con músicos que yo, digamos, convoqué allí. Y bueno, ahí hice chamamé, chacarera. Fue la única vez que no fui a hacer netamente tango, que también hice tango. Y más de una persona se me acercaba y me dijo, me acuerdo mucho cuando tocaste, no me acuerdo, La Maison de Peuple se llama el lugar. Esas canciones argentinas, por ejemplo. Nadie dice un chamamé o dice una samba o una chacarera. Pero es otra cosa, no es muy distinto hacer un tango también, hacer una canción del Chacho Müller. Sí. Y es increíble como... Yo estoy convencido totalmente que el folclore todavía no ha tenido un desarrollo que eso no solo tiene que ver con los músicos en sí, sino algo cultural, de político, de una cuestión de, como digamos, si ha tenido Brasil. Como si ha tenido Brasil. Y como tal si ha tenido también quizás Perú y Colombia. Totalmente. Yo creo que a la Argentina le falta eso. Yo estoy convencido que la música del cuchi de... Yo creo que el tango ocupó un lugar tan amplio, por un lado con tanto peso específico, y por otro lado tan frívolo también, digamos, como tiene las dos caras. Sí. Que no deja asomar otros aspectos de la música argentina. Yo creo que sucede un poco eso. Yo creo que no hay que ir muy lejos porque, qué sé yo, Mercedes Sosa, obviamente tiene es una artista del mundo, ¿no? Ya, por más que no pertenece como argentinos. Pero bueno, ella, todo su repertorio, eran bellísimas canciones folclóricas y la gente amaba eso. Ahora, en tu caso, Franco, vos entrás al circuito europeo a través de Mercedes Sosa, ¿no? Porque la primera vez está ella vinculada. Sí, sí, yo tuve ese honor que cada día que pasa me doy cuenta más, ¿no? Que tal vez uno estando allí. Sí, yo la primera vez que fui a Europa fue hace exactamente 2 años, hacer unas presentaciones con Mavi y lo que fue la última gira a Europa puntual de Mercedes. Después estuvo por otros países del exterior, pero la última gira que hizo Mercedes a ciudades como Roma, Milán y Londres. Yo fui con ella como invitado, donde tocaba algunos temas solos de tango y de folclore y también todo el repertorio. Y también comprobé justamente lo que era a Mercedes como artista. Uno siempre, el argentino siempre se tira muy atrás. Sí, va la gente de la comunidad, sí, van los argentinos, ¿no? Tampoco no estaría mal, o sea, no digo que esté mal que un artista viaje a Europa y vayan los argentinos a verlo. Pero no, es increíble cómo sí, nos queda Mercedes en Londres. Sí, increíble. Increíble. Pero bueno, ahí está la dedicación, el trabajo, obviamente, el talento ni hablar, y el amor, y el cuidado en el repertorio que ella elegía. Y eso a la gente le encantaba. Y los comentarios eran acerca de tal samba de tal artista, por ahí, tal vez para se ayuda uno que otro periodista se habrá ayudado por el Google. Pero sí, le había quedado esa melodía de esa samba, de ese chamamé, claro, de eso. Y bueno, yo estoy convencido que tiene que ver con falta de un proyecto cultural de la música argentina. Bueno, lo que está pasando en Shanghái, en la Expo, me parece muy importante, porque la gran apuesta es la música, justamente, claro, en el stand de la, sí, de, sí, Argentina. Y es muy amplio, es folclore y tango y otra música argentina por igual. Y eso me parece fundamental. ¿Tenés ganas de tocar algo más? ¿Cómo no? Con Federico Pecchi estamos conversando, con Franco Luciani. Un rato más creo que va a estar por acá Leo García. En esta emisión especial que tenemos de Flores Negras, Leo García se está presentando el 23 de julio, el viernes, en el ND Ateneo para presentar su disco Común y Especial. Y bueno, realmente un programa súper intenso si se confirma la llegada de Leo. Franco Luciani y Federico Pecchia, antes de la partida hacia Europa y hacia Asia, cuéntame. Vamos a hacer esta samba que también incluye Armusa, ya que es la reedición de algunos temas que escuchamos en el disco. Otro vamos a versionarlo un poco más libre. Vamos a hacer esta samba hermosísima. De Nabor Córdoba y Atahualpa Yupanqui, La Ñera. Dale. Thank you. Franco Luciani, Federico Pecchia, La Niera, bellísima versión de La Niera, rememorando la edición y ahora reedición del disco Armusa, que fue el ingreso de este monstruito rosarino a la música, con Armusa, que es del 2002. Fue grabado en el a mediados del 2002 en Rosario. Bueno, y creo que ya venía pintando también, no solo el formato del grupo, sino a pesar de que era muy reciente lo de Cosquín, y por ahí la relación, digamos, de Cosquín con el folclore, como bien pasaron ustedes Flor de Lino, también Bueno Sur, El Esquinazo, también hay buenas piezas de tango. Y bueno, ya creo que venía pintando, a pesar de hacer muchas otras cosas, también muchos gustos que me doy, pero principalmente la música argentina, sin distinción, ¿no? Ahora, ¿cómo es el link? Perdón, ¿cómo es el link? Porque vos sos, digamos, sos músico recibido, estudiaste en Rosario, pero estudiaste percusión. ¿Cómo se produce ese link con la armónica? Frustrado. Estamos hablando de un baterista frustrado. No, en realidad, a la batería la abandoné yo. No ella a mí, yo la dejé. No ella a mí, ojo. No, es que puede sonar un poco vanidoso lo que voy a decir. Venía muy bien, era un muy buen alumno de percusión, de percusión sinfónico, timbales, placas, batería, percusión popular también. Generalmente de baqueta, ¿no? De palillo, no de mano, que siempre me gustó, pero nunca fue mi especialidad. Pero en eso venía muy bien, venía tocando con muchas formaciones. Y la verdad que la viste una revelación mística. Escuchaste a Jagger. Se te apareció. Escuché a Jagger. No, la verdad que mi hijo tiene mucho que ver porque me enseñó a escuchar de todo. Desde Vivaldi a Jimi Hendrix, pasando por Piazzolla, El Negro Lagos y Coltrane. Y imagínense que cualquier instrumento que yo hubiese agarrado, mi hijo me hubiese dicho, vos tenés que escuchar esto. Yo me compré una armónica, yo venía estudiando batería hacía muchos años, ya de tercer año de la secundaria, que yo dije, quiero dedicarme a la música, ¿no? Obviamente, me quiero detener igual en lo que dijiste, tu viejo, digamos, melómano. O músico. No, melómano. Muchos músicos en la familia, pero mi viejo melómano, me enseñó todas las músicas, salvo por ahí la del litoral, que justo tuve la suerte que me la enseñe mi vieja, ese amor, ¿no? Y mi viejo, ni bien empecé a ganar la armónica... Tu viejo rosarino también. Sí, todo rosarino de la familia. Y de central. Pero bueno, no va al caso. Menos ahora. Sí, hacemos de tema en este momento, ¿no? Uso de la B, te tengo que decir. Bueno, soy de Racing. Llanto de soy Franco. De Racing, no. O sea, conozco bueno, que me digan habremos eso. Habremos en un año. Bueno, ojalá que no lo deseo para nada esto. Y bueno, ni bien agarré la armónica, mi viejo lo primero que me dijo, yo tocaba la armónica cromática, cuando me compré la armónica cromática, para la gente, no es la de blues, aunque es un instrumento maravilloso, la de blues, yo también lo toco, pero no es mi especialidad. La cromática tiene un botoncito al costado que hace que las notas negras también se sumen a las blancas del piano, ¿no? Entonces puede tocar cualquier melodía. Entonces, ni bien yo empecé a tocar la armónica, iba a trabajar con mi viejo como repartidor con una camioneta por Rosario y agarraba la armónica cromática. A ver, sacá la melodía de La Pantera Rosa, Henry Mancini, me decía, ¿te acordás? Sí, digo, pues me hacía escuchar a cada rato. Salía a jugar con mi amigo, me decía, no, para escuchar este tema. Y mi amigo me tenía que esperar 5 minutos en la puerta, yo lo odiaba a mi viejo por eso. Bueno, pero cuando estaba con la armónica, que esto que el otro, me dice, vos tenés que escuchar entonces a Tutch Ciremans y a Hugo Díaz. Pero fíjate los dos que, si hubiese tocado creo que el sitar hindú, me hubiese dicho, escuchá tal, a Ravi Shankar y los discos, no sé. Exactamente. Te envió hacia el carozo de totalmente. La cuestión. Y después escuché un montón. Bueno, como les contaba, el concierto de Villalobos. Tengo grabaciones de varias versiones con distintas orquestas del mundo del concierto de Villalobos. Hay maravillas. Pero Hugo Díaz y Tutsi Tielemans son los dos, digamos, que son sonidos y la manera sí, de tocar. Sí. Y tan distantes entre sí, ¿no? Y así empecé. Y primero era medio tímido. Tocaba la batería o la percusión. Y era uno o dos temas que tocaba la armónica en un concierto. Era como un detalle, una cereza de la torta, si vale. Y bueno, era mucha la gente que se acercaba. Che, loco, escúchame, ¿qué pasó ahí con la armónica? Está buenísimo lo de la batería, todo esto que el otro, pero está bueno. Y así fue creciendo, y en el 2001 yo armo por primera vez, abril del 2001, toco por primera vez con un grupo netamente folclórico, el tango todavía no estaba, en Rosario. Y a menos de un año, enero del 2002, yo era primero ganador del rubro solista instrumental y después revelación. Eso fue un quiebre. Obviamente que el premio de Cosquín es importantísimo, sí, pero quiebre importante para mí fue eso. Yo a partir de eso, fue cuando me iba, terminaba el ensayo tocando la batería o la percusión en un conjunto de cámaras, decía, muchachos, no voy a tocar más. ¿Qué vas a hacer? Quiero dedicar a la armónica. Fue una decisión muy, muy importante la de Cosquín. Tal vez si no hubiese pasado, eso fue el proceso. Y yo antes, te digo esto rápido, si no lo hago tan larga, ya venía estudiando la armónica. Iba a sacar partituras de armonía, de percusión, de lo que sea, en la biblioteca de las materias a las cuales yo tenía que responder. Pero también le decía, dame la carpeta de flauta 1. antes de que consiga partituras de armónica, después conseguí muchísimas. Pero dame la carpeta de flauta 1, me fotocopié una melodía para aprender a leer con la armónica. Después claro. El otro, dame clarinete 2, sí. Dame violín 2. Y así fui estudiando. Ahora igual si vos agarrás música, un piano, digamos, tocas tranquilamente o... Sí, uno cuando estudia música y empieza a entender las cómo digamos la ahora te quiero preguntar, sí. ¿Pensás que en algún momento vas a tener que profundizar por el lado de la composición? No creo que tenga, pero siento que quiero hacerlo. Pero eso o sea, te digo que tengas porque noto que sos un músico súper curioso que va derribando techos. Y mira, si un momento que una vez que interpretaste todo... Mira, te cuento. Yo tengo, lo único que tengo grabado mío, y volvemos a la connotación futbolística, es un gato mío que se llama El Canalla. En este próximo disco, que ahora va a salir con Federico, que ahora vamos a charlar un ratito, si me lo permiten, sí, el programa sí, no es mío. Igual queremos que vuelvas, perfecto, es verdad. Bueno, podemos volver antes de eso, es verdad. Pero bueno, es un disco que grabé con un pianista argentino radicado hace mucho tiempo en Madrid, lo grabamos en Madrid, un trío de jazz, músicas argentinas, tanto folclore como tango, y hay obras de cada uno. Vaya, dale, No, pero te lo hago como un resumen rápido. Hay versiones... Y hay también obras propias. Dentro de esas obras propias, tanto de Federico como metiste mía... ¿Metiste un gato? No, El Canalla ya está grabado en Acuarela del Bolsillo, en el disco del 2007 con el grupo. Pero hicimos una nueva versión, y aparte grabé por algo que va a ser una zamba, que digamos esta sí es la primera grabación. Sería recién la segunda obra mía. Y pero, son instrumentales. Sí, son instrumentales. No me animo todavía con letrista obligado. Con letrista, pero sí, no, me encanta la idea de hacerlo con letrista. O sea, tengo letras. No, pues yo noto que en la elección de los repertorios de muchos de estos discos, lo que hay es una gran pasión hacia formato de canción popular. Totalmente. O sea, de hecho hiciste La Niera, La Humilde y que escuchamos Flor de Lino. Sí, no, es la canción. O sea, música es silbable, amor, con letras... Claro, puede ser una canción de Mil en tu ventana de Spinetta. O sea, hablo de la canción, es un género que a mí me gusta mucho. Y me gusta mucho la idea de trabajar con... Sí, la respuesta, que es casi un no, aunque uno nunca sabe, nunca digas nunca, escribir poesía. Pero sí la idea de componer con letristas, claro. Eso sí es algo... Incluso tengo muchas ideas escritas, pero... Es como que todavía no siento que es el momento. Pues yo creo que eso es un peldaño súper interesante para un músico popular, digamos, lograr, para decirlo de modo cursi, el silbido popular. Está bien. Eso que logró Troilo, que logró Yupanqui, y que sí, piensa la silbable, y que piensa recién lo logró en algún momento de su trayectoria. Sí. Pero bueno, te tiene que interesar llegar a ese lugar, ¿no? Claro. Sí. Y también otra característica, Franco, dentro de tu trayectoria, es que tampoco sos un músico que te has quedado dentro de lo que es el formato tango y folclore. Estoy pensando en tu versión de Don't Give Up, de Peter Gabriel, que hiciste en uno de tus anteriores discos. También sos un músico curioso de otros géneros, ¿no? Y que eso también es un condimento más, y finalmente. Pero lo que pasa es que tenés 28 años, tampoco no, puede así, ser... Bueno, Augusto, la verdad que eso es para mí es un placer poder hacerlo. Creo que tiene que ver también con la enseñanza, vuelvo a lo que uno va escuchando de pibe. No solo en discos propios, sino haber sido convocado por artistas que no son del género. Uh-huh. Haber grabado Yo el Rey Lloró de Nevia con Aznar, para mí fue un honor, y porque me gusta, digamos, el jazz también, con gente puntualmente del jazz o de otro género, la música clásica, especialmente del barroco, creo que es algo que me fascina. Y creo que eso se empieza inevitablemente a notar, más allá de que el amor principal es el tango y el folclore. Pero insisto, lo que ustedes bien decían recién, es la médula, pero a su vez la médula más que todo es la canción. Y digamos, un tema de Jobim, de Gershwin, o de Yupanqui, o de Spinetta, o de Troilo, son hermanas directas porque son canciones. Después claro. Hay elementos puntuales, obviamente, que cada género tiene. Eso es fundamental. Sí. Pero en el fondo son canciones. Bueno, lo que vos decías de Mercedes Sosa en exterior, digamos. Totalmente. Son, vos son escuchás, las canciones. No sé, La Pomeña por Mercedes Sosa, totalmente. Estás escuchando una canción muy bien interpretada. Totalmente. Y que a su vez tiene algo que es muy, muy nuestro, el folclore nuestro, que eso también creo que es un ingrediente fundamental de lo que yo digo que todavía no ha sido explotado. Explotado bien, tal vez bien presentado. Pero sí, el tema de la canción para mí es fundamental. Otras cosas que por ahí que no son canción, y volviendo un poquito a lo que me decías recién de la composición, también mi idea es dejar algo escrito, y ya estoy haciendo algunas cosas a nivel composición, ¿no? De un repertorio de lo que es la armónica en la música argentina, pero dejarlo escrito en una partitura para el día de mañana. Eso tal vez no está tan relacionado a la canción, pero en para mi posteridad, sí. Dice el hombre a los 28 años. No, para que haya, todavía no hay material de, porque pero, incluso Hugo Díaz nunca, no hay nada escrito, que claro. Sería bueno hasta transcribir cosas y que eso exista como material, ¿no? Es que también, digamos, paradójicamente, no sé si funciona como una fórmula, pero parecería que el virtuosismo no se lleva bien con la canción, justamente. Si uno piensa, digamos, en que Gardel silbaba los temas o los tarareaba, que Yupanqui manejaba, digamos, unos conceptos musicales muy esenciales de lo esencial, pero no un gran tecnicismo. Mismo Lennon McCartney, digamos, no son grandes instrumentistas. Sí, la verdad que eso es una realidad. Y vos, digamos, cualquier bandoneonista de hoy toca más que Troilo, no mejor, más. Y parecería que ocurre eso también. Como que hay una especie de sensación de que dar en el alma de una canción no está relacionado con la técnica y con el virtuosismo. Bueno, sí, eso es justamente lo que uno dice cuando escucha una canción y se pone a tocarla y analiza lo que está pasando armónicamente y melódicamente. Y dice, pero esto es... Claro. Son tres notas. ¿Por qué es tan difícil que toque tan fácil? Claro. Pero bueno, de eso se trata. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Pero, qué sé yo, también es... Uno... Depende, es también muy difícil explicarlo, pero es esa sencillez que uno encuentra en una canción, pero hay todo un trabajo. Lo hablábamos recién también hace unas horas con Federico cuando veníamos para acá. También eso del virtuosismo y de cada vez tocar menos, esas son cosas que también son etapas, no son conscientes. Está un poco de moda también, ¿no? Viste que hay como modas, digamos que en un momento el que más toca es el mejor. Y hoy de pronto se pasa regularmente a decir, no, bueno, la famosa escoba, la goma de borrar, claro. la economía de elementos. Tiene que haber un término medio. La economía de elementos, insisto, no es consciente. Yo no me acuerdo qué músico decía. Eso de canto. Usted toca mucho, usted toca demasiado, bueno, porque puedo. Claro. Era la respuesta, como diciendo, bueno, sí, pero anda vos tocar lo que estás tocando. Claro. Sí, yo creo que estamos en un momento donde, no sé si serán los medios de comunicación, todo lo que sea, de cómo se ha achicado el mundo en cierta forma y cómo muchas cosas están al alcance de la mano sin estirar el brazo. Ha hecho que ahora hay muchos, más que todo, vamos a pensar en el tango de folclore. Ahora el porcentaje, por ejemplo, de las personas que leen, que podemos leer música, es mucho mayor a otras épocas. Claro. También es verdad que los tiempos han cambiado, la bohemia de antes y de las horas tocando se sigue manteniendo, pero no hace ese nivel. Vaya a saber por qué, pero es verdad que definitivamente que tocar mucho no es tocar bien. Y creo que es todo lo contrario casi, pero insisto, eso es una cosa inconsciente. Creo que es algo que se da, no se piensa, saco tres notas. Franco, eso se da, sí. Desde ya estás invitado para presentar el disco nuevo que grabaste en Madrid. Y estás hoy, siempre invitado, en realidad. Bueno, mira, para mí es un placer enorme compartir con ustedes, que insisto, ¿no? Nos une ese amor a esto, ese amor a agarrar un disco nuevo, a una reedición. Eso, digamos, uno después puede o comentar sobre ello o tocar la música, pero hay un nexo ahí que es muy fuerte y el hecho de sentarme acá a charlarlo con ustedes es un placer para mí. Y aparte que con esta música argentina que hemos traído en una, digamos, FM que está como más direccionada al rock, pero en realidad pero Flores Negras estamos hablando de música. Obvio. Y creo que eso también es algo que está pasando. No, pero ocupamos ese lugar en la programación, de pasar lo que se nos canta. Perfecto. Bueno, creo que justamente ahora se da un poco ese encuentro, que antes había como un recelo entre géneros. Totalmente, nunca muy fuerte, totalmente. Pero siempre estuvo. Ayer a la noche estaba haciendo zapping, veo la viola, concierto dividido, estaba Peteco, Juan Salera bailando. Mario. Con todos los bombos tocando. Sí, viste, y era Divididos en Luna Park, presentando, viste. Y bueno, aparte Divididos siempre hizo. Y iconografía, un molino de viento, claro. Más rural imposible. Así sí, yo que creo que hay es una cosa ya borrada. Sí, totalmente. Y creo que, incluso creo que a nosotros, los argentinos, nos llegó un poco más tarde que en otros casos. Sí, así pero que, se pero llegó. Bueno que nos pero llegó, sí. Exactamente, llegó. Así que... Así que bueno, Franco, Federico, un temita de despedida, por supuesto. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hacer algo que no pasó un paisaje que no ha sucedido todavía, que es el del litoral. Vamos a hacer un poquito de chamamé. Dale, de Don Tránsito Cocomarola, que en realidad esto está en otro disco, pero... No importa. Vamos a hacer... Franco Luciani, muchas gracias. Federico Pecchia, también muchas gracias, chicos. Realmente, un honor. Acá, desde la Casa del Bicentenario, Flores Negras, un programa realmente hoy especial, en serio. Vamos. Más esperado, la música cobra vida. Un show, un momento. ¡Qué noche! En Flores Negras. Bueno, bueno. No se quejen, chicos, ya vendrán tiempos mejores. Fabricante de mentiras, él tenía las historias de cajón. Su vida era una fábula volada. Sus ojos eran luces de león. Y nunca tengas fe que sus mentiras pueden ser. Más lento, les voy a decir. Un, dos, tres. Ella era una típica inocente. Bueno, o sea, hagamos una cosa, sigamos el ritmo de esto, loco. Dale. Hagan un ritmo. Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, loco, parece. No lo doblen, no lo doblen. Sin síncopa, muchachos. Aviso, 1, 2, 3, 4. Yo formé parte de un ejército loco. Tenía 20 años, el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos se lo fuera yo. Porque para ellos se lo fuera yo. Porque para ellos se lo fuera yo. Ahora se zapando con la gente que ha anunciado antes. Tapando con la gente la reedición de Sui Generis que acaba de salir por Sony Music, que aquella sanata de Nito Mestre, Charly García, aquella frase desafortunada de Rinaldo Raffaelli cuando dice: no se quejen, chicos, ya vendrán tiempos mejores. Lo dice en septiembre del 75. Peor momento parece histórico. Que Rinaldo, Rinaldo. Sí. Bueno, señores, se está yendo este programa. Para mí, intenso, y espero que para ustedes bello, o al menos eso es lo que intentamos hacer en este mediodía, tardecita lluviosa, desde la Casa del Bicentenario, aquí Riobamba y Marcelo T. de Alvear. Y los invitamos para el próximo domingo. El próximo domingo vamos a tener acá en vivo a Emmanuel Orvilleur, el músico que está presentando su nuevo disco, y bueno, qué decir de Manuel, ¿no? Ex Curiaki, una de los valores del funk, del rhythm and blues y sobre todo del pop, ¿no? Que está cada vez más fuerte. Emmanuel va a estar acá en la Casa del Bicentenario. Los convocamos a todos los que quieran venir. El auditorio tiene una capacidad limitada, pero bueno, a las 12 menos cuarto, 11 y media ya abrimos las puertas el próximo domingo para que puedan ver aquí en vivo a Emmanuel Orvilleur. Y por supuesto, informes, conciertos, discos, lanzamientos, siempre las novedades de la semana en Flores Negras. Decíamos recién con Franco Luciani que Flores Negras es algo así como el bastión multirrítmico de la programación de Nacional Rock, y vamos a subrayar esto con nuestra canción de despedida. Acaba de reeditarse un disco bellísimo grabado en vivo en Lausanne en 1953. Oscar Peterson era Fitzgerald. Escuchen este temita en el cual ella muestra una de sus grandes especialidades, que es ni más ni menos que el scat. Entonces, nos vamos con Lady Be Good de los hermanos Gershwin, Oscar Peterson en piano, Ella Fitzgerald en voz, y hasta el próximo domingo. Chao, hasta el domingo. Nos vamos, chao. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Yo dormiría así.